FM Río 94.3. 12 horas de este domingo, hermosísimo domingo de febrero, último domingo de febrero, tiempo ideal realmente en esta ciudad. Bueno, vamos a compartir un momento con la gente amiga del grupo de teatro de AIDE. Yo me acuerdo cuando salieron, que vinieron acá, estuvimos hablando, todo un tema. Nos han visitado siempre, por suerte, y cuando suceden hechos culturales de esta índole, obviamente uno se siente, no te digo en la obligación, sino en el deseo de acompañarlos, porque hay que darle difusión a estas cosas, porque el laburo de la cultura en todas sus ramas es muy complicado por la soledad que se siente del lado del que lo hace, en el sentido de que, viste, estás perdido en el medio de la nada, porque es como que uno lo hace por vocación, porque le gusta, porque lo siente, pero tiene que salir a la palestra a mostrar su obra, y es ahí donde se genera esa cosa de decir, ¿para quién lo hago? ¿Va a ir gente? ¿No va a ir gente? ¿Lo voy a poder mostrar? Más allá de que así haya un espectador, uno trabaja para esa persona que tiene adelante, y trabaja de la misma manera para uno que para 100. Es lindo poder difundir, es lindo poder hablar, y es lindo poder traer a esta gente a compartir este momento con ustedes. Tengo el enorme placer de tener frente a mí a Maki Rodríguez. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. La verdad que te quiero agradecer por invitarnos en nombre de todo el grupo una vez más. Siempre nos has acompañado en toda nuestra trayectoria, así que nada, agradecida de que nos hayas invitado nuevamente a tu programa. Maki, salimos de nuevo con una obra nueva, contanos un poco. Bueno, es una obra que la vamos a reestrenar, ¿no? El año pasado tuvimos funciones en diciembre, se trata de Siete en busca de algo, que es un proyecto que estuvimos armando de manera colectiva con todo el grupo. Es una adaptación de la obra Seis personajes en busca de un autor, de Luigi Pindarello. La verdad que es una obra que da para muchísimo. Y nosotros como grupo hicimos un trabajo durante todo el año, ¿sí? Donde nos dedicamos a leer la obra, a interpretar los personajes y a darle una vuelta de tuerca como para que pueda caber en nuestro grupo, ¿no? Porque la obra original, digamos, tiene muchos actores, nosotros por ahí somos pocos, entonces la adaptamos y fue un trabajo también del taller donde nos permitió aprender muchísimo, nos permitió interpretar a los personajes de manera diferente y, bueno, ofrecer este proyecto, digamos, este producto final, que la verdad que estamos muy, muy contentos. ¿Cómo es el trabajo de adaptación para llegar a ver, de una obra que alguien escribió, de una obra que tiene X cantidad de personajes, llevarlo a otra cantidad de personajes, tomar cada uno en una ubicación? O sea, creo que entiendo que cada uno toma algo de la obra y hay una compaginación general en donde ubica medianamente cada cosa en su lugar para sacar un producto final que en definitiva termina siendo una obra, que es otra obra diferente de que la escribió, ¿sí? Tal cual, sí, bueno, es un desafío bastante grande, también nos ayuda a aprender muchísimo más, a ver el teatro de otra manera, no simplemente poner los pies sobre un escenario y actuar y ya, ¿no? Es tenerle muchísimo respeto al autor y obviamente siempre guiados por nuestro gran director, ¿sí? Que es Diego López, que él es de Santa Fe, uh-huh. Que él siempre tiene unas ideas maravillosas para poder concretar, digamos, este tipo de cosas. Entonces él por ahí nos va tirando puntas y nosotros vamos agarrando y vamos viendo. Es más, te digo, en este caso muchos de nosotros hemos elegido el mismo personaje o los mismos personajes de la obra y, sin embargo, por cómo interpretó cada uno ese personaje, se forman historias distintas. Es lógico. Entonces, eso es lo maravilloso de todo esto, ¿no? Cómo uno agarra... Yo agarré un personaje, otro compañero mío agarró otro personaje, el mismo puede ser, y se arman de historias distintas, escenas distintas, interpretaciones distintas, y bueno, es lo que venimos a mostrar un poco. Una obra que es, digamos, atípica. No es que vos te vas a sentar En la silla y vas a ver hacia adelante una obra. Yo no voy a spoilear mucho, pero es Convengamos, ¿sabes lo que es interesante? Más allá de eso, porque hay un montón de gente que va a ir y hay otro montón de gente que no va a ir. Es un poco contarle a la mayor cantidad de gente posible de qué se trata tal la idea. Cual. En una de esas, al contarle lo que es la idea, se enganchan para ir a verla. Sí, bueno, es algo que yo lo que quiero contarle a la gente es que no es por ahí teatro convencional. ¿Sí? Eso de que vos una vez me dijiste, y lo hemos hablado, mirá cómo me acuerdo, lo hemos hablado en otro programa, esto de romper la cuarta pared, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá directamente no va a haber pared. Y la claro. gente se va a tener que preparar porque siete en busca de algo los va a hacer sentir a todos como que estamos dentro, todos dentro de la obra. Ajá. Sí, entonces nada, es una experiencia también, no solamente ir a ver teatro, sino que se trata de una experiencia que van a vivir. Es increíble, la gente, la verdad que cuando la hemos presentado en diciembre se ha quedado maravillada, hemos tenido muy buenas críticas y sobre todo las emociones que siente cada uno, ¿no? Y qué es lo que piensa de cada uno de los personajes. Hay gente que se ha ido, la verdad, emocionada, no sé, compungida, feliz, triste, con emociones, ¿sí? Con las emociones a flor de piel. Entonces, ajá. eso es lo que queremos y vamos a hacer, necesitamos hacer vivir a la gente, ¿no? Esto es este tipo de emociones que se viven, que la verdad es que a nosotros mismos también nos ha llamado mucho la atención, que no sabíamos que éramos capaces de transmitir generar, este tipo de cosas. Así que la presentamos con mucha alegría y nada, insistiendo que vengan porque realmente es algo que no se ve mucho, ¿viste? Esta dualidad interna que le genera al actor, el hecho de abrir la escena, la gente, el compartir con la gente determinadas cuestiones conscientemente y dentro del personaje, ¿es complicado? Sí, totalmente. Vos te hablo desde la percepción de que el personaje es uno y que vos salís al escenario, salís de personaje, salís compenetrado de tu personaje y tal sos cual. Esa persona. Y el público es el público. O sea, esta cuestión de, bueno, lo hablabas recién, el tema de la cuarta pared. ¿No? Sí, está la cuarta pared sí, ahí sí, sí. y vos estás acá y la gente allá y bueno, vos te mostrás para la gente y esperás la reacción de la gente. Si se da, bien. Y si no, bueno, es otra historia. Tal cual. Pero vos cumplís con lo que tenés que hacer. Bueno, un poco esta obra, Seis personajes en busca de un autor, habla un poco también del respeto que tenemos que tener como actores y actrices a la hora de representar un papel, ¿no? De saber primero, de llegar a interpretar desde lo más profundo qué es lo que siente el personaje o qué está queriendo decir el personaje, ¿sí? No son líneas y nada más. Es un personaje que está queriendo salir a través de nosotros y contar su historia, su perspectiva, ¿sí? Y nosotros tenemos que representar eso hacia los demás. Entonces, es un trabajo muy importante. Y no solo eso, sino también acá en Coronda somos personas conocidas, todos uh-huh. somos conocidos sí, sí, los sí, que estamos sí, sí, en el grupo. Entonces, es cambiarle esa mentalidad a la gente, es decir, no soy Maki, no soy Alfredo, no soy Maru, no soy Mariela, no soy Silvia, no soy nadie, soy este personaje. Entonces, es un trabajo complicado, pero que la verdad que es una tarea para el hogar, para la gente que va, ¿no? Se va pensando de que sí, tal cual, pero bueno, es también una tarea de nosotros de ponerlos en situación, sin ¿no duda, cierto? Es un trabajo nuestro de ponerlos en situación y que después al verse arriba del escenario sumamente emocionante y la verdad que nos complace muchísimo y quedamos súper felices, ¿no? Es algo que amamos hacer. Yo entiendo que hay como público, ¿no? Entiendo que hay un tiempo que capaz que no se pueda medir en tiempo real, ¿no? En minutos, que le lleva a la gente la adaptación de este cambio que vos estás proponiendo. O sea, entra Maki y cuando entra Maki, ¿qué tiempo me lleva a mí pasar que deje de hacer? ¿Cómo se llama tu personaje? No, No tiene nombre. No. Bueno, el personaje de Maki es el personaje de Maki. Y Maki no es Maki, sino que es su personaje. Ahí hay un tiempo hasta que yo como público entiendo que Maki no es Maki, que Esteban, que Alfredo no es Alfredo, exacto, que Silvia no es Silvia. Imagínate eso, que ni siquiera tiene... Mi personaje es un personaje. Ajá. Es un personaje, ¿entendés? Entonces, ya desde el vamos es como raro, ¿sí? Y atractivo a la vez. Y nosotros, va, nuestro director... ha logrado llevar como ese tiempo, meterlo dentro de la obra de una manera tal, digamos, que vos desde el comienzo ya te estás sintiendo parte de la obra, de alguna manera, ¿sí? Y eso es lo que te lleva a que cada uno empiece a meterse dentro de ese ambiente y decir, ah, bueno, no, pará, estamos hablando de personajes y no son... las personas como yo las creo, ¿no? Correcto. Desde el momento cero que arranca, desde, ya te digo, desde que la gente ingresa y compra la entrada en el ingreso, ¿no? Desde ese momento estamos hablando. Entonces hay muchas cosas que son vivencias para el que vaya a ver la obra, ¿no? No solo desde que se sienta en la silla. Es una experiencia superadora a las anteriores. Sí, totalmente. Sí, sí, creemos que sí. De todo lo que has hecho hasta acá... Igualmente, o sea, sin desmerecer, ¿no? Yo igualmente creo que hemos tenido trabajos muy buenos, digamos, siempre la gente nos ha apoyado en ese sentido, pero la verdad es que este año le dimos una vuelta bastante linda y sobre todo porque es una construcción entre todos. Entonces, entiendo. Y estamos orgullosos de eso, de que fue, tal vez hasta hubo partes que hemos tenido que reescribir nosotros mismos, entonces hay textos que los hemos escrito nosotros, entonces es un producto de todo un año también de taller, entonces es mostrar también lo que nosotros venimos aprendiendo, y la gente que viene viendo nuestras obras anteriores se da cuenta que nosotros vamos como avanzando, no solamente en calidad de obra, sino en calidad nuestras actorales, de composición, de posturas, de voz, de todo, ¿no es cierto? De todo ese trabajo que nosotros vamos haciendo, no solamente, ya te vuelvo a repetir, pararse arriba del escenario y nada más, ¿no? Entonces eso es lo lindo también de la gente que nos viene viendo. Es una pasión. Sí, totalmente. Ustedes escuchan la pasión con que habla Maki. Estoy hablando con Maki Rodríguez, que es actriz del grupo de teatro Los Aidés, que están por presentar una obra. ¿Cuándo? Bueno, hacemos tres obras en marzo, los sábados de marzo, el 11, 18 y 25, a las 21 horas. ¿En qué salón? En el Centro Comercial e Industrial. Ajá. En calle 9 de Julio. Bien, ¿tiene lugar ahí? ¿Hay lugar? Sí. ¿Dónde los sí, afuera? Sí, sí, sí. No, adentro. En una de las salas. En una de las salas, sí, en la sala, si vos mirás de frente, la sala izquierda sería. La izquierda, ajá. Uh-huh. Bien, bueno, ahí. Es una obra que muestra, está un laburo de todo un año, un laburo con mucha pasión y con muchas ganas de un grupo que viene laburando fuerte y que cortó durante la pandemia. Sí. Lamentablemente. Y ¿cómo fue salir del closet ahí de la pandemia? Terrible. Bueno, hubo un año que quisimos intentar volver, pero bueno, fue un año que medio fue dual, porque después fue ese fin de año que como que volvió a brotar y no, algunos quedaron aislados en fin de año, no sé si te acordás. Entonces, como que bueno, se cortó, quisimos trabajar también durante la pandemia un poco virtual y más que nada yo creo que eran intentos como para no romper el grupo. ¿Sí? Claro, no sí. Se llegó a ningún proyecto que se pueda mostrar. Te entiendo. Pero nosotros nos reuníamos para que el grupo no se corte. Claro. Y una vez que volvimos, que fue este año que volvimos realmente, digamos, a ponernos en pie, fue maravilloso. Y fue maravilloso cuando lo presentamos y vimos la respuesta de la gente y después cuando nos quedábamos charlando después de la obra, decir, mirá por todo lo que pasamos, ¿no es cierto? Y volvimos a presentarnos, volvimos a armar. Entonces, este grupo está más firme que nunca, digamos. Muchas ganas. Muchas ganas, sí. El elenco de la obra. El elenco, por favor. Que no es un detalle menor. No, por favor. Bien. Bueno, arrancamos con Alfredo Mestre, María Eugenia Regué, Mariela Ibáñez, Juan Mestre, tenemos padre e hijo en la obra, Silvia Palacios, Natalia Cuatroquio, Bueno, yo Macarena Rodríguez, y no olvidarnos nunca de nuestro director, que es Diego López. Bien. ¿En qué, si hay, si es que lo hay, porque cuando uno... Yo les cuento que estoy tratando de ubicarme adentro de una obra que no sé qué es, no tengo la menor idea, pero sí sé que las obras normalmente se dan dentro de un contexto, si se quiere, histórico, dentro de una ubicación temporal, ¿sí? ¿En qué momento temporal se desarrolla? Bueno, no, es una... al no ser una obra convencional... Una composición. Esa es una composición. No tiene un tiempo y espacio. No tiene un tiempo, no tiene... O sea, son historias que necesitan ser representadas de alguna manera. Son personajes que necesitan salir a contar historias que tienen... Y que para poder salir de ese círculo, de alguna manera, necesitan representar estas historias. Perdón, ¿son historias individuales? No son historias individuales. Son cuando las vayan a ver, si bien hay como dos historias que son bastante fuertes, todas se relacionan entre sí, tienen uh-huh. una relación. Y ¿hay un hilo temático? Hay un hilo, sí, tal cual, hay un hilo. Y ese hilo puede... ser llevado a la actualidad, pero tranquilamente, es llevado a la actualidad. Nosotros no decimos qué tiene que hacer el espectador. El espectador mira y el espectador es el que siente y es el que pone la obra en un momento o en un lugar o cómo la sintió. ¿Interactúa? No interactúa el espectador, pero sí hay interacción nuestra. Uh-huh. Sí, quédense tranquilos que el espectador no tiene que hacer nada. Claro, no tiene que hacer nada, pero sin embargo sí hay una cuestión de que se va a sentir adentro de la obra. Ese es el objetivo. Claro, bueno, o sea, no es que se va a sentir porque la obra lo atrape, sino que decididamente la obra está para que... Exactamente, pero quédense tranquilos que no lo vamos a atrapar al espectador ni nada por el estilo, no es algo que va a tener que pasar al frente y hablar, no se trata de eso, no, porque muchos, viste, se asustan. No se trata de eso, pero sí el objetivo es ese en definitiva, digamos, que el espectador se sienta dentro de la obra hasta que finaliza. Sin duda, ¿sí? Que sí. Bien, entonces, todos los sábados de marzo... Exactamente. 21 horas, Centro Comercial, valor de la entrada. Valor de la entrada, 1.500 pesos, y las pueden conseguir anticipadas. Anticipadas simplemente es para una cuestión de ir guardando los lugares, porque hay que sí decir que... ¿Las están numeradas? No están numeradas, porque la verdad es que no hace falta, todo el lugar donde posicionamos las sillas es un buen lugar para ver. Ajá. Sí, no van a estar tapados ni nada por el estilo, porque por cómo posicionamos las sillas, pero por cómo nosotros también hicimos esto, hay entradas limitadas por función. Uh-huh. Sí, entonces por ahí resulta más conveniente que puedan comprarlas anticipadas. Pueden comprar en la pinturería de Alfredo Mestre, Colores Primarios, o en la farmacia de Silvia Palacios por calle Alberdi. ¿Sí? Para eso tenemos negocios. Obvio, por supuesto, nuestros auspiciantes. Claro. Vas y te compras una pintura o una cremita divina. Les paso la publicidad. No, de paso, estos espacios también sirven para agradecer a la gente que apoya esto. Porque sin el apoyo de la gente, de comercios por ahí que auspician, sí, estas cosas serían... Porque sí. Aparte convengamos que estas cosas se hacen porque a uno le gusta. Entonces es un trabajo totalmente amateur, acá nadie sí. cobra una moneda. Y lo que... Es gasto esto. Sí. Totalmente. Bueno, cuando hicimos en diciembre, bueno, pudimos... con lo recaudado, bueno, comprar más equipamiento, que es el objetivo del grupo, poder equiparnos más, poder tener más luces, mejor sonido, tener mejores escenografías, todo para poder hacer cosas, para ir superándonos día a día y ofrecer mejores productos. Maki, yo te agradezco la presencia hoy acá con nosotros una vez más. Sé que te estás yendo de coronda, con lo que oficialmente, en nombre de lo que nos toca, desearte lo mejor laboralmente, como persona, sos una persona excelente, te conocemos de hace mucho tiempo, de todos los círculos a donde comúnmente por ahí deambulamos, y sé que a lo mejor no te digo que sea la última obra con el grupo, pero puede serlo. Sí, sí, bueno, gracias. En nombre de todo el grupo, primero, gracias por invitarnos una vez más y por siempre apoyarnos. Y bueno, personalmente también, bueno, gracias, digamos, por todo el buen augurio. Y bueno, sí, puede que sea lo último que trabaje, pero no cierro las puertas. Yo siempre voy a ser una más del grupo de AIDE y de alguna manera siempre voy a estar apoyando. ¿Quién te dice en próximos proyectos? En una desapareces. Obvio que sí. Y eso lo tienen bien en claro mis compañeros. No se van a deshacer de mí fácilmente. Como artista importada, vas a venir o artista propia. Ah, bueno, eso depende cómo ellas me quieran llamar, ¿viste? A lo mejor yo. Pero bueno, nada, siempre voy a ser una más del grupo de AIDE, eso no cabe ninguna duda. Maki, gracias por venir. Gracias a vos. Con Maki Rodríguez charlamos del grupo de teatro Los de AIDE, que se presentan todos los sábados de marzo a las 21 horas en el Centro Comercial, con la obra... 7 en busca de algo. 7 en busca de algo, gracias. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.